y el hombre pobre, mala y el hombre pobre, que no tiene esperanza, lo viven criticando porque no tiene plata. Pues yo no tengo plata, pero tengo un corazón, no sé lo que es engaño ni tampoco la traición. Pues yo no tengo plata, pero tengo un corazón, no sé lo que es engaño ni tampoco la traición. No tengo plata, yo no tengo nada, yo solo tengo un corazón que da. No tengo plata, yo no tengo nada, yo solo tengo un corazón que da. Muy contento, yo vivo muy contento, feliz con mi pobreza, no vivo preocupado, pensando en la riqueza. El rico se preocupa porque nunca está con Dios, con plata compra todo pero no compra el amor. El rico se preocupa porque nunca está con Dios, con plata compra todo pero no compra el amor. No tengo plata, yo no tengo nada, yo solo tengo un corazón que da. No tengo plata, yo no tengo nada, yo solo tengo un corazón que da. La mujer que me quiera, tiene que ser honrada, que no se me entusiasme con la maldita plata. La que quiere por plata ya ha perdido la honradez, seguro se va yendo con aquel que más le dé. La que quiere por plata ya ha perdido la honradez, seguro se va yendo con aquel que más le dé. No tengo plata, yo no tengo nada, yo solo tengo un corazón que da. No tengo plata, yo no tengo nada, yo solo tengo un corazón que da.